Let me introduce myself. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. What's yours is mine. What's mine? To protect you, so no one will infect you. Pursued by those out there that vanish in thin air. Come a long way to find what you really left behind. You don't know when the end is, but it's coming fast. Buenas tardes, sintonizáis Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para zonas privilegiadas de la ciudad y alrededores, o en www.radiocuca.org para todo el planeta, e interrumpimos la programación enlatada para comenzar una nueva edición de Anabasis. Puedes estar escuchándonos también a través de las radios compañeras que redifunden Anabasis, desde Manresa Radio Bala, desde Granada Radio Almaina, desde Madrid Radio Ela, desde Alacant Radio Mutant, desde Denia Radio Mistelera, desde Santiago de Chile Radio Comunitaria Villa Olímpica y desde Alcoy y La Val de Albaida Radio Activa. Felizmente renacidos a la vida radiofónica y, como siempre, rezando para que todo salga bien a nivel técnico, en la tarde de hoy vamos a radiar la entrevista que le hicimos al compañero Alfredo Macías, aprovechando la presentación en Gijón el pasado sábado de su libro El colapso del capitalismo tecnológico, publicado hace unos meses por la editorial Escolar y Mayo, libro que trata básicamente de responder a cuestiones como las de por qué a medida que el progreso técnico se acelera vivimos cada vez peor, porque a medida que los avances científicos se multiplican, el desempleo estructural no deja de crecer y las crisis económicas se hacen más intensas y recurrentes, o que si mandasen los buenos, pongamos la izquierda en lugar de los malos, las cosas cambiarían a mejor. Alfredo es profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de León, doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido labores de docencia e investigación, entre otros sitios, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el CSIC o en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido el premio a la calidad de la investigación en desarrollo humano en 2010 y el premio de economía José Luis San Pedro en 2011. Pero bueno, comparece ante los micros de Anabasis más bien en calidad de compañero y como autor de un ensayo, un escrito de corte anticapitalista, vamos. Con él hemos abordado las motivaciones y las influencias teóricas del trabajo, las categorías que articulan su análisis, tales como las del valor, el fetichismo de la mercancía o el sujeto automático, en qué medida la crítica del valor explica la realidad del desarrollo capitalista contemporáneo, la crisis estructural del capitalismo y el límite interno de que encuentra la acumulación de capital, el papel de la tecnología y la maquinaria en esta dinámica, de las diversas salidas pretendidamente críticas, ¿no?, para salvar el abismo, el refuerzo de la economía productiva, la introducción de una renta básica, etcétera, y las posibilidades que tienen de realización. Y por último, bueno, el papel a jugar por la lucha de clases y los escenarios que se pueden vislumbrar para el futuro. Por lo tanto, esta edición de Anabasis, en la tarde del lunes 30 de octubre de 2017, viene a complementar otros episodios anteriores que hemos grabado en el pasado, especialmente los dedicados a la crítica del valor de la mano de Ansel Yape o a la sociedad implosiva con Corsino Vela. Por último, antes de dejaros ya con la entrevista con el compañero, recordamos que, como siempre, podéis escribirnos básicamente al correo electrónico anabasis@radiocuca.org para cualquier cosa o llamarnos en el siguiente rato al 985-29-8137 al estudio de la emisora, solo si nos estás siguiendo en directo. Y te recordamos que en anabasis.radiocuca.org puedes acceder fácilmente a todas nuestras emisiones anteriores. Nada, sed bienvenidas y bienvenidos. Pues para empezar, ¿qué te ha empujado a escribir este trabajo y cuál es su objetivo? Ajá. Bueno, pues mira, la verdad es que el trabajo tenía como intención dar una respuesta a todo lo que iba siendo toda esta dinámica que se abrió con la crisis del 2008, ¿no? De por qué un capitalismo que es cada vez más desarrollado tecnológicamente, donde se nos plantea un mundo y un futuro lleno de soluciones a un montón de problemas que tiene la humanidad, en realidad lo que estamos viviendo es cada vez situaciones de mayor crisis, de mayor desigualdad, mayor desempleo, unas expectativas cada vez más mermadas para las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces la idea un poco del libro era intentar explicar por qué, a medida que el capitalismo desarrolla más sus fuerzas productivas, sobre todo a nivel tecnológico, porque esto está ocurriendo, ¿no? Todos estos problemas se agravan cada vez más, ¿no? Es la explicación que se pretende dar en el libro, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían tus referentes en este sentido? Bueno, los referentes giran sobre todo en torno a la obra de Marx, porque creo que sigue siendo la crítica de la economía política que hace Marx en el Capital, sigue siendo una obra de referencia fundamental para poder analizar el capitalismo de hoy en día. En ese sentido, yo creo que es fundamental partir de las categorías abstractas de Marx como categorías que hoy en día siguen siendo fundamentales para explicar el capitalismo. Es decir, Marx no escribió una crítica del capitalismo del siglo XIX, escribió una crítica del capitalismo como modo de producción, y eso, a mi modo de ver, desde el punto de vista de las categorías que él utiliza y de la crítica que realiza las mismas, sigue siendo fundamental, ¿no? Después, bueno, hay algunos trabajos y líneas de trabajo que son muy importantes para el libro, ¿no? Que es sobre todo la línea de la crítica del valor, que sobre todo encabezó Robert Kurz y después Alfred Jappé o Moisés Postón, ¿no? Pero también es importante la obra el que creo que yo es uno de los mejores intérpretes de la crítica de la economía política de Marx, que es Isaac Rubin, ¿no? Especialmente todo su planteamiento, la manera en cómo liga la visión que Marx tiene de la teoría del valor con su teoría del fetichismo, ¿no? Que es fundamental también la relevancia que tiene, ¿no? Y bueno, y después algunos trabajos, sobre todo, por ejemplo, la obra de Artaud, sobre todo toda la cuestión de la teoría del fetichismo que elabora Artaud, también es importante en el trabajo, ¿no? Sí, precisamente si puedes introducirnos un poco a estas categorías que articulan el análisis, igual la fundamental de valor que explicaría las demás y bueno, un poco también el trabajo abstracto de mercancía, fetichismo y igual la de sujeto automático también, que es una noción muy importante en toda esta línea. Sí. La idea, bueno, es partir efectivamente de la categoría de valor como relación social, no en un sentido ontológico, ¿no? No como cosa que se puede distribuir y que se puede, digamos, repartir a partir de la relación de fuerzas en la coyuntura política, ¿no? Que es un poco el enfoque socialdemócrata, ¿no? En el libro parto de la idea del valor y del capital como relación social. En ese sentido, esa cuestión es muy importante porque prácticamente toda la teoría crítica que se desarrolla en el siglo XX hasta hoy es una crítica basada en una concepción del capital como exterioridad parasitaria, como una especie de. Esto está muy claro ya en el pensamiento, por ejemplo, de Negri, ¿no? Cuando elabora Imperio, pero es muy claro también en la socialdemocracia, porque al final se parte de una concepción ontológica de las clases sociales, de la clase obrera, por ejemplo, y al final el capital es algo que exterior a esa relación, ¿no? Social que se establece en el capitalismo, y parecería ser que el valor no deja de ser algo que será acomodado y que se puede repartir entre esas clases sociales, ¿no? Entonces, la idea de partir del capital como relación social es fundamental en el libro, frente a todas estas concepciones que tratan el capital como exterioridad parasitaria, como digamos, como una especie de cosa o de sujetos incluso personificados, ¿no? Que tienen la capacidad de extraer un valor que está ahí dado como tal, que es natural, ¿no? Que es todo lo que critica Marx precisamente, Sí, ¿no? que ha existido siempre incluso, Claro, ¿no? Sí. que es lo que critica David Ricardo o Adam Smith, ¿no? Y una clase obrera que vendría dada también como dada y como algo en sí mismo que es bueno ser clase obrera, ¿no? Que es como que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Entonces el valor es una cuestión de conflicto político, un problema distributivo, ¿no? Un problema que nadie cuestiona y que digamos que lo que podrían variar las distintas corrientes políticas es en torno a la radicalidad en cuanto a la lucha por ese reparto del valor, ¿no? Y eso es lo que se critica también en el libro. Y bueno, la cuestión del sujeto automático está muy relacionada con esto también, ¿no? Porque en lugar de ver a las clases sociales como entes definidos, predeterminados, ¿no? Lo que se plantea en el libro es que están sujetos a una lógica, que es la lógica del valor, ¿no? Y que en realidad no hay tal poder de la voluntad política por parte de los actores dentro de una sociedad basada en el valor como para poder, digamos, encauzar sus intereses como clase dentro de ese tipo de lógica del valor, ¿no? La cuestión ahí también importante es no caer en una visión, que es lo que le pasa un poco a Kurz y a P, no caer en una visión del sujeto automático en un sentido estrictamente lógico, ¿no? Es decir, la relación social que definimos como capital es una relación que tiene una base contradictoria, que tiene que ver con la propia contrastación entre los intereses de los trabajadores y el capital a la hora de constituir esa relación social. Eso es algo que, por ejemplo, Marx trata de forma muy interesante en el capítulo inédito del capital, ¿no? Todo lo que va a dar lugar después al proceso de subsunción que convierte al trabajo en capital variable. Pero como dicen algunas otras corrientes del marxismo, el capital variable no hace huelgas, ¿no? Es decir, ver la relación social en un sentido estrictamente lógico es quedarse en una visión como si estuviéramos hablando de una totalidad automediada que en sí misma explica todo, ¿no? Y entonces eso también, para no caer en una visión excesivamente determinista, ¿no? del problema, ver también que está en la capacidad del proletariado el poder negar esa relación social y negándose a sí mismo también, ¿no? O sea, que es un poco la perspectiva del comunismo, sería. ¿Y el carácter abstracto del trabajo como categoría fundamental del trabajo bajo el capital? Sí, bueno, una cuestión importante también para romper con todas las concepciones ontológicas del trabajo es que Marx no dice que el trabajo genera valor, lo que dice es que el trabajo abstracto genera valor, es decir, una determinada manera de concebirse el trabajo en el capitalismo, ¿no? Y esto es muy importante incluso en esta época donde se habla tanto de la capacidad de poder formarse, de poder cualificarse como trabajador, incluso de dar una existencia a tu vida. Sí, el único horizonte, ¿no? Sí, a partir del trabajo y de un trabajo interesante y un trabajo, puedes ir a la universidad, puedes tener un título, puedes formarte, puedes aprender muchas cosas, pero en realidad en el capitalismo el trabajo vale en función de que genere riqueza abstracta, si no, no vale nada. Y eso es por lo que es muy importante también romper con todas estas ideologías que un poco plantean la emancipación del trabajo prácticamente a partir de la cualificación o de incluso ir a variantes inmateriales, ¿no? Del trabajo, ¿no? Todo lo que es la cuestión del trabajo inmaterial como forma de, precisamente al ver el capital como exterioridad, no entender que todo tipo de trabajo en el capitalismo es trabajo abstracto en la medida en que genera valor, riqueza abstracta, ¿no? Y creo que es muy importante incidir en esta cuestión del trabajo abstracto hoy en día porque sobre todo por el posobrerismo y por autores como Negri, ¿no? Que han hecho en este sentido una labor muy ideológica, ¿no? En un sentido negativo, de ver la posibilidad de que la emancipación o el comunismo viene a partir de una especie de evolución, ¿no? Del trabajo a partir de formas más, digamos, más del capitalismo industrial con respecto a un capitalismo posfordista o posindustrial, ¿no? Sin tener en cuenta que el capital es una relación social que marca que todo tipo de trabajo en el mismo es abstracto y está totalmente inmerso en la lógica, totalmente subsumido en la lógica del valor, ¿no? Que el problema es cuestionar el trabajo como tal, ¿no? Sí, por último, con este apartado, ¿qué se puede decir del carácter fetichista de las relaciones capitalistas? Sí, lo importante es una cosa que plantea Rubin, ¿no? Que el capitalismo es un sistema que nos domina a través de la abstracción, ¿no? de relaciones abstractas, reales, no mentales, ¿no? Porque uno puede, por ejemplo, estar en contra del dinero, pero tú mañana tienes que ir a conseguir dinero, ¿no? Entonces, o sea, son reales, ¿no? No son mentales las abstracciones del capitalismo. Pero más allá de eso, una cosa que plantea Rubin es que el capitalismo es un sistema que nos domina de relaciones sociales, como decíamos, pero de las relaciones sociales entre las personas mediadas por cosas, ¿no? O sea, nosotros nos relacionamos en el capitalismo no directamente como personas, sino a través de cosas. Y son las cosas las que dominan a las personas, ¿no? Es un sistema enormemente basado en relaciones cosificadas, ¿no? Y esto es muy interesante incluso hoy para ver el tema del poder de la tecnología, ¿no? En cuanto a, o sea, ¿no? En cuanto a cómo se desarrollan las fuerzas productivas, que no es una cuestión neutra, la tecnología no se desarrolla de una manera neutra, sino que está totalmente vinculada a la lógica del valor, ¿no? Y de esa manera también quiere decir que también la tecnología se desarrolla de una manera en que las personas cada vez están más atrapadas por las cosas, ¿no? Y esto es, no creo que haga falta poner ningún ejemplo porque es algo bastante palpable en el mundo de hoy, ¿no? Pero una cuestión importante es que para Marx, la teoría del valor en Marx está totalmente ligada a la teoría del fetichismo. Es decir, nosotros estamos en un mundo donde cada vez más somos gobernados por las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo es un sistema que en la medida que se profundiza nos hace más marionetas de una lógica cosificada, ¿no? O sea, eso, por eso también se nos hace tan difícil, a medida que se desarrolla, también ver una posibilidad de cambiar, ¿no? Porque sí es cierto que en su fetichismo la sociedad es cada vez más, está más enganchada a incluso a procesos de automatización, procesos de subordinación en todos los ámbitos de la vida a las cosas, ¿no? A la técnica y a las cosas en general, a las máquinas, ¿no? Uh-huh. Ya apuntabas un poco a ello, pero bueno, por reafirmar, ¿no?, en qué medida la teoría del valor, por ejemplo, explica la realidad del capitalismo hoy en día, o por qué lo haría mejor que las teorías hegemónicas, por ejemplo, yo que sé, no se habla del valor en las, no, ni se contempla en una facultad de economía normalmente, o en una explicación a cómo funciona la economía en el mundo. O sea, la idea es que la teoría del valor de Marx es una teoría crítica del valor, es decir, es una teoría que cuestiona el valor como categoría que es histórica. O sea, tiene una especificidad histórica, ¿no? Toda corriente de la economía ve el valor como una categoría natural, ontológica, ¿no? Como algo que viene dado y que no se cuestiona, ¿no? O sea, la idea de Marx es... La teoría de Marx está enfocada a terminar con el valor, y terminar con el trabajo abstracto y con el capital, ¿no? No es una teoría planteada para justificar su existencia y impulsar su desarrollo. Todas las teorías económicas, incluidas pues muchas de las versiones que hoy asume la izquierda de tipo keynesiano, ¿no?, están fundamentadas en que ese sistema de categorías persista en el tiempo, ¿no? Eso también implica, por ejemplo, que puede haber variantes, ¿no?, dentro de esas visiones. Puede haber visiones que justifiquen más que el valor se concentre en las clases más altas de la sociedad, o que haya un reparto mayor, pero siempre están en función, todas esas teorías siempre están en función de justificar la pervivencia del sistema. Porque Keynes es muy claro en eso. O sea, Keynes lo que escribe, se podría ser incluso partidario de una cierta distribución, redistribución del valor, pero siempre con la idea de que es fundamental para salvar el capitalismo, ¿no? O sea, es una diferencia fundamental con la teoría de Marx, ¿no? O sea, Marx es un revolucionario, no es un economista, ¿no? O sea, aunque algunas veces haya gente que empiece diciendo que es un economista, pero sí. No. O sea. Y bueno, al igual que otros autores, entiendes que ciertamente vivimos una crisis que está en boca de todo el mundo, una crisis con mayúsculas, pero más allá del aspecto que se suele entender por crisis sería algo mucho más profundo a nivel estructural, una crisis del capital en sus propios fundamentos, en su propia lógica de acumulación, ¿no? Sí. Sí, en Marx hay dos tipos de teoría a este respecto. Hay una teoría de la crisis, que es una teoría que no desarrolló de una manera general, sino que digamos que hay distintas teorías, sobre distintas explicaciones y causas sobre la crisis a lo largo de su obra. Y también hay una teoría sobre el colapso, ¿no? Que esta la desarrolla especialmente en el fragmento sobre las máquinas en los Grundrisse, ¿no? Y esa es la teoría que fundamentalmente se utiliza en este libro, ¿no? La idea de que con el progreso técnico, ¿no? El capitalismo y con la intensificación de las revoluciones científico-técnicas que vienen motivadas por la propia competencia entre capitalistas, ¿no? Para reducir el tiempo socialmente necesario de trabajo abstracto, ¿no? Lo que vamos abocados es a un proceso de agotamiento de la producción de valor. Esto lo plantea además de forma muy interesante Robert Kurz, y creo que estamos un poco inmersos en este tipo de lógica, ¿no? Donde hemos ido pasando varias fases a lo largo de ese proceso, ¿no? Hemos tenido como varias crisis importantes en el capitalismo, ¿no? Sobre todo si uno recuerda la crisis del 29 o la crisis de 1873, ¿no? La crisis de 1873 se resuelve con el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Con la idea de expandir los mercados externos para buscar la manera de compensar la menor producción de valor asociada a la segunda revolución industrial, con una capacidad de vender más mercancías, ¿no? En la medida en que la mercancía unitariamente iba teniendo menos valor, la forma de solucionar el problema era vendiendo más mercancías, ¿no? y para eso se buscaron los mercados externos. Ya ese proceso se agota en el periodo en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Y da lugar a otra solución, que es el fordismo, que es el intento de construir un capitalismo basado en el consumo de masas, ¿no? En la profundización de los mercados dentro de las potencias centrales. Uh-huh. Ese modelo se agota en los 70 y a partir de ahí tenemos un capitalismo el libro está dedicado una parte de ello al análisis del mismo, que planteó como capitalismo ficticio, donde el capitalismo va creciendo a partir de la formación de burbujas, ¿no? Y burbujas en el sentido de que, como el capitalismo ya no es capaz de generar valor en términos reales, intenta dar esperanzas de formación de valor en el futuro, ¿no? Y todo el desarrollo del capitalismo desde los años 70 se puede decir que viene estructurado de esa manera. Ese tipo de capitalismo tiene una quiebra muy importante en la crisis del 2008, ¿no? Porque hay una acumulación ya de inversiones que burbujas. Burbujas que no tienen capacidad de expresarse en valor real, con un nivel de endeudamiento a nivel global del capitalismo estratosférico, ¿no? Y bueno, pues lo que algunos autores plantean es que hemos entrado ya a partir del 2008 en el periodo histórico del colapso, ¿no? Algunos economistas del propio establishment lo intuyen de alguna manera a través del concepto de estancamiento secular, la idea de que el capitalismo no va a tener tasas de crecimiento destacadas, ¿no? Significativas en este siglo, que vamos a tener un capitalismo que se desarrolla de una manera muy lenta, ¿no? Pero bueno, lo que posiblemente vamos a asistir cada vez en mayor medida es al estallido de crisis, a los procesos de desempleo masivo por el desarrollo de las tecnologías, porque el capitalismo va a necesitar seguir realizando revoluciones tecnológicas para competir entre ellos por un valor que se agota, ¿no? Entonces la lucha competitiva se va a agudizar más. Vamos a modelos de capital basados en una concentración extrema, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo con las redes sociales, estos Google, Facebook, Amazon, no son empresas que son las, hoy en día son las más poderosas del planeta, pero que el nivel de empleo que tienen es irrisorio con respecto a las grandes empresas de hace 30 años, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ir viendo es este agotamiento de la producción de valor como resultado de la sustitución intensa de las personas por máquinas, ¿no? Y lo que sí también vamos a ver es una incapacidad cada vez mayor del reformismo político de la socialdemocracia para buscar salidas consensuadas a este tipo de situación cada vez más crítica, ¿no? En la medida en que la solución típica de la socialdemocracia, que es la redistribución del valor, la ampliación de la demanda del mercado, es cada vez más difícil que pueda solucionar el problema como lo pudo hacer en la posguerra después del 45, porque la reducción de valor por mercancía es tan impresionante con la aceleración del progreso técnico que es imposible que se pueda compensar a través de la ampliación del mercado, ¿no? Es decir, claro, en la revolución industrial fordista se producían cada vez más coches, cada vez más electrodomésticos, pero digamos que en la medida en que los productos se abarataban y se podía mejorar la redistribución del valor entre las clases sociales, se podía conseguir un cierto equilibrio entre esa redistribución, ¿no? Y por otro lado, la cada vez mayor número de mercancías que se vendía gracias a esa ampliación del mercado. Pero hoy en día, efectivamente, vemos que por poner un ejemplo, los ordenadores o los teléfonos móviles se venden cada vez más baratos, ¿no? Las tecnologías se van desarrollando, se va produciendo un abaratamiento de los productos a medida que estas tecnologías avanzan, pero es tal el volumen de capacidad productiva que el mercado no puede absorberlo, ¿no? Porque hoy en día ya hay sectores de este tipo que están totalmente automatizados. Sí, a pesar de que se acorta la vida voluntariamente, sí, estos sí, productos sí, de los coches, la renovación sí, incesante. Sí, sí, sí. Se plantean muchos elementos para que se vendan más mercancías, pero es que la tecnología va mucho más deprisa. Y entonces es una dinámica que no tiene solución. O sea, la crisis que vivimos, el proceso de colapso en el que hemos entrado, que no hay que interpretarlo como un colapso, como si fuera un infarto, ¿no? El capitalismo no va a morir de un infarto. O sea, lo que vamos a ver es un proceso histórico de agotamiento del valor, donde vamos a ver que enormes franjas de la sociedad van a quedar expulsadas de la posibilidad de encontrar un trabajo, de realizarse bajo el capital, exactamente, ¿no? Sí, claro, ante esto se puede pensar y se suele pensar que por qué las máquinas no generan valor, que, ¿no?, que todas estas empresas generan muchos beneficios, estas empresas que citamos, aunque tengan pocos empleos, que bueno, es el futuro que se vende de una robótica dominando procesos de trabajo. Esta cuestión de valor, la distinción entre valor y beneficio, no sé si puedes... Sí, bueno, esto sí, hay algunos... algunas personas, algunos estudiosos del tema que se echan a las manos a la cabeza cuando alguien dice que las máquinas no generan valor, ¿no? Este es un planteamiento, digamos, que Marx está bastante claro en la medida en que lo que se produce en el capitalismo, cuando un capitalista compra una máquina, es que la máquina va transfiriendo su valor al producto a través de un proceso de amortización, y lo que ocurre con el trabajador es que lo que hace es vender su fuerza de trabajo durante un tiempo, ¿no? Y la particularidad de esa venta de fuerza de trabajo es que es que el valor de uso del trabajo, de la fuerza de trabajo, tiene la capacidad de generar más valor por el cual se ha comprado por parte del capitalista, ¿no? Por lo que llamamos la plusvalía, ¿no? Pero es como si habláramos de un esclavo, ¿no? O de, es un esclavo no genera valor, es parte del capital del sistema productivo, ¿no? Y no, y se amortiza también en un proceso de producción, ¿no? Entonces la cuestión de las máquinas, además, hay otro tema importante, es que las máquinas las producen trabajadores, ¿no? Es decir, no toda la sociedad del capitalismo se basa en el trabajo, o sea, en el trabajo. El problema es que ese trabajo y la forma social que toman los productos, ¿no?, que hacen la forma del valor, ¿no?, se basa en productos que son socializados en el mercado a través de trabajadores, ¿no?, de productores, ¿no? Entonces el problema es que cuando las máquinas empiezan a sustituir de una manera tan radical a los trabajadores, lo que tenemos es que la proporción de valor nuevo, ¿no?, de plusvalía que se incorpora a la producción de los productos es cada vez menor. Es un poco lo que está ocurriendo. Lo que tenemos es una producción menor, una generación de valor por producto cada vez menor, ¿no? Y esto solamente puede compensarse a través de un mercado más grande, pero que en la medida en que la tecnología es cada vez más la tecnología y el conocimiento, ¿no?, es cada vez más mayor, es difícil que eso pueda convertirse en una suma de valor mayor, ¿no?, cada proceso productivo, ¿no? ¿No podrían operar como contratendencias a esta agonía del capital algunas soluciones que se suelen plantear? ¿Apostar por una economía productiva real, buena, o una renta básica que palie esta ausencia de esta imposibilidad de encontrar trabajos? Una apuesta por la educación, el propio reforzamiento del papel del Estado, no sé en qué medida no pueden funcionar, o si podría haber otras contratendencias, ¿no? Bueno, una idea que está a la base del libro, aunque no es el tema del libro, pero que subyace en la reflexión general del libro, es la cuestión de que el valor es una lógica abstracta, impersonal y automática. No tiene nada que ver con el ejercicio de la voluntad humana y de la voluntad política, particularmente. O sea, hay una crítica a todos estos discursos neoreformistas que intentan plantear que a través de la llegada al poder político se puede cambiar el curso de las cosas, tal como están ocurriendo y tal como la hemos definido en las preguntas anteriores, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros vamos a vivir cada vez peor, y vamos a vivir cada vez más crisis, y vamos a vivir situaciones de desempleo cada vez mayores, mayor desigualdad, ¿no?, mayores catástrofes ecológicas, ¿no? Eso lo vamos a vivir cada vez más, independientemente de las alternativas políticas que gobiernen en uno u otro momento. Yo creo que eso es algo fundamental, porque si no entendemos que el valor es una lógica abstracta, impersonal y automática, difícilmente vamos a poder enfrentar las próximas décadas, ¿no?, que van a ser muy dramáticas para la humanidad. Es cierto que surgen determinados enfoques, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, de que la economía productiva es mejor que la... O sea, que habría que apostar por la economía productiva y no por la economía financiera o ficticia, como hemos dicho antes, ¿no? Vale, eso está muy bien, pero realmente la economía ficticia surge porque la economía productiva no funciona bien. O sea, entonces, el hecho de que el capitalismo adopte una huida hacia adelante a través del capitalismo ficticio basado en el mundo de las finanzas es porque no tiene otra solución que esa, ¿no? O sea, si realmente pudiera desarrollar el capitalismo productivo, seguramente lo haría, ¿no? Pero es que no puede porque, dadas las condiciones de tecnológicas en las que te desarrollan las fuerzas productivas en este momento, es muy difícil que pueda sostener un crecimiento del valor en esos términos, ¿no? Entonces, lo único que puede hacer es prometer, dar esperanzas de que en el futuro habrá valor, ¿no? ¿De acuerdo? Después también creo que otra de las posibles soluciones Renta es básica, la renta básica, sí. La renta básica sí puede ser una solución particular para algunos sectores, para las poblaciones trabajadoras de algunos países que les vaya mejor que a otros, pero es la típica situación donde, por un lado, es una estrategia que desde el punto de vista de los trabajadores va a ser muy negativa porque implica que unos van a tener posibilidades y otros no. Porque si yo vivo en Burkina Faso no voy a tener renta básica, ¿no? Si vivo en Finlandia sí, ¿no? Pero esta es la vieja historia del reformismo, ¿no? Es la historia de, pues de, digamos, de darle ciertas prebendas a las clases obreras de los capitalismos más desarrollados para tenerlas de mi lado frente a los trabajadores y a los pueblos del tercer mundo que viven en situaciones donde prácticamente están en la barbarie, ¿no? Entonces, es importante que empezamos a entender, sobre todo desde las clases trabajadoras de los países del capitalismo central, que hay que buscar una solución de conjunto para el conjunto de la humanidad, ¿no? Y que en ese sentido la propia idea de colocarnos del lado de los privilegiados, ¿no? Además de que no tiene mucho futuro porque cada vez la producción de valor va a ir cada vez a menos y esa capacidad de poder dotar de ciertos privilegios a clases obreras de los países centrales va a ser cada vez menor. Y en España estamos viendo un poco esta situación, ¿no? Es decir, cada vez o sea, cada vez la situación de donde el Estado es capaz de redistribuir cierto margen de la producción de valores cada vez menor, no es cada vez mayor. O sea, y eso es una responsabilidad también de la izquierda, ¿no? Estar generando ilusiones en que ese tipo de salidas va a ser posible, ¿no? Porque lo que nos abocamos es una producción menguante de valor que no se va a solucionar de manera ficticia. O sea, porque pensar en la renta básica es también pensar en términos ficticios, porque sería que darle a la máquina de hacer billetes. O sea, esa sería la alternativa, porque de otra manera, decirle al Banco Central Europeo que emita millones de euros, o el doble de los millones de euros que ahora está emitiendo. Pero es que esa solución es ficticia desde el punto de vista de la generación de valor real. Y en el fondo eso es una burbuja que terminará estallando, ¿no? O sea que hay muchos peros dentro de esta cuestión de la renta básica, pero yo diría que el fundamental es la lógica esta de dividirnos como clase trabajadora, ¿no? O sea, con la idea de que al final la renta básica todos sabemos que es para unos pocos millones de los que viven en condiciones de proletariado en el mundo de hoy, ¿no? Bueno, ya apuntabas antes que, bueno, en contraste con colegas como Yape y otros, y aunque no está muy desarrollado en el libro, en todo este marco de fetichismo y automatismo, que la lucha de clases sí tendría un papel a jugar, no es solo un elemento meramente modernizador como podría ser para Yape, ¿no? Claro, o sea, Yape en alguna medida tiene una concepción de las clases muy lógica, muy logicista, ¿no? Eso se ve muy claramente en su libro recientemente publicado por Pepitas de Calabaza, Las aventuras de la mercancía, ¿no? Cuando habla de las clases sociales, para Yape las clases sociales son categorías estrictamente lógicas, ¿no? Yo creo que ese tema, o sea, es cierto que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que las clases sociales no son entes preconstituidos que a partir de su voluntad pueden ejercer una cierta acción autónoma dentro del capitalismo, sí, entendidos como como sujetos inmersos en la lógica del capital. No existe esa posibilidad, ¿no?, de sostenerse de esa manera, pero sí creo que es importante que tengamos en cuenta que el capital como relación social se basa en la contradicción entre el capital y el trabajo, ¿no? Que hay una contradicción entre las aspiraciones del capital como valor hinchado de valor, como proceso que infinito de valorización a partir del valor, y las necesidades humanas del proletariado, que busca cubrir sus necesidades sociales, ¿no? O sea, sus necesidades de vivir una vida en las condiciones mejores, ¿no? Y eso, esas dos dinámicas son contradictorias en sí mismas. Y creo que tenemos que recuperar esta visión, ¿no?, de la contradicción en la que se basa esta sociedad, ¿no? Que a medida que acumula una capacidad de desarrollar de desarrollo técnico impresionante, de generar riqueza impresionante, cada vez vemos pobreza por todas partes y desesperación por todos lados, ¿no? Y bueno, igual para acabar por mi parte, que hay bastante gente que habla del, o relativamente bastante gente que habla del colapso desde diversos ámbitos, la ecología, economías críticas, el mundillo libertario, desde la propia crítica del valor, y a alguna gente igual se le va un poco la olla, que habría que meterse en las instituciones para amortiguar este golpe, esta agonía, o igual parece que el capitalismo podría desaparecer ante esta catástrofe. ¿Hay alternativas a esta catástrofe, o cómo te planteas el futuro tras todo lo dicho? Pero bueno, ya está un poco apuntado. Bueno, hay una cierta socialdemocracia de la catástrofe, ¿no? O sea, sobre todo también a partir de la obra de Kurz y Appé, en alguna medida, ¿no? Por esa cuestión también de entender el sujeto automático y las clases en un sentido estrictamente lógico, ¿no? Claro, la idea de que la catástrofe es inevitable también surge mucho. Por ejemplo, comentabas ahora del tema de todo el tema del colapso ecológico, ¿no? Claro que hay mucha gente en el mundo que está contando los años que faltan para que se acabe el petróleo, para que se acabe los minerales, pero eso es cierto que va a estar ahí. O sea, es un tema que forma parte del proceso de colapso, ¿no?, del sistema. Pero lo que yo me refiero con el colapso del capitalismo se refiere al límite interno del capitalismo, a la incapacidad de desarrollarse, de producir valor, ¿no? O sea, el límite interno del valor, ¿no?, como relación social, ¿no? Y claro, eso es lo que va a llevar también a una destrucción cada vez mayor de la naturaleza. O sea, aunque haya técnicas cada vez más ambientalmente más desarrolladas y tal, el capitalismo, en su incapacidad de producir valor, necesita desvalorizar todo lo que tiene a su alrededor. Sobre todo dos cosas, la naturaleza y el ser humano. Y entonces por eso vamos a un mundo donde, por ejemplo, un joven va a hacer una carrera universitaria, va a tener un montón de títulos y va a estar en el desempleo. Por ejemplo, eso es desvalorizar al ser humano, ¿no? Sí. O, por ejemplo, vamos a ver cada vez situaciones donde la burguesía, porque es una clase social que es incapaz de considerar sus propios límites, o sea, la burguesía no es capaz de concebirse en términos de sus propios límites, de tener un fin, de tener un final histórico, sino que es una clase que se basa en la acumulación infinita de capital sin ningún tipo de límite, ¿no? Es su visión, ¿no? Vamos a ver cada vez situaciones donde la burguesía, no solamente a través de las burbujas y del capitalismo financiero, sino que vamos a ver un capitalismo cada vez más basado en huidas hacia adelante casi suicidas, ¿no? Por ejemplo, una expresión de eso es el negacionismo climático. Donald Trump, por ejemplo, que dice que eso del cambio climático es una... es una cosa que no existe en realidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cada vez más. O sea, tiene que ver incluso con el nazismo, en la medida en que la burguesía no es capaz de concebir sus límites y busca huidas hacia adelante, que nos van a arrastrar hasta situaciones prácticamente de destrucción, de suicidio colectivo. Y nosotros, o sea, el problema es que la contradicción entre capital y trabajo se hace cada vez más palmaria, y es importante que desde la clase trabajadora poder romper la lógica del valor y abrir una perspectiva completamente distinta, basada no en una dictadura del valor, sino en una dictadura de las necesidades sociales, ¿no? Y construir la sociedad a partir de formas de comunidad que tengan como lógica la necesidad social y no el valor, no la acumulación infinita de riqueza. No existe tal posibilidad, por ejemplo, como plantean los partidarios del decrecimiento, ¿no? De intentar regular la capacidad de crecimiento del valor, de la producción de valor y del crecimiento económico, como ellos plantean. No existe tal posibilidad, ¿no? Es decir, es una lógica abstracta, impersonal, no está sujeta a la capacidad de intervención a través de una gestión política. Y ese es otro de los problemas también que está asociado a las visiones del colapso, ¿no? Las visiones del colapso ecológico, externo, ¿no? Como si el problema del colapso fuera una cuestión externa, que tuviera que ver con los límites de la naturaleza, ¿no? Que evidentemente van a estar ahí, pero el capitalismo se va a enfrentar antes que a los límites externos a los límites internos, ¿no? O sea, esto es una cosa que yo creo que es importante. Y es los límites internos lo que va a llevar a que los límites externos, los límites de la naturaleza, se agudizan de una manera cada vez mayor, porque la sed de buscar valor, la sed de producir valor, la sed de desvalorizar todo lo que rodea a la lógica del valor y del capital es fundamental en el capitalismo, y cada vez mayor. Y lo vamos a ver en todos los ámbitos de la vida. Lo estamos viendo ya. Vale, pues por mi parte nada más. No sé si quieres añadir algo, darte las gracias por la entrevista y enhorabuena por el libro. Gracias a vosotros y encantado de seguir colaborando con vosotros. Vale, gracias. Bueno, pues ahí estaba la entrevista al compañero Alfredo sobre su libro El colapso del capitalismo tecnológico, que ya tenéis a vuestra disposición en la Biblioteca Social de Radio Cuca, en la calle Fernández Oviedo 10 Bajo, aquí en Oviedo. No tenemos ahora mismo un horario de apertura fija, pero bueno, como viene siendo habitual desde hace una buena temporada, solemos estar por aquí los lunes por la tarde, y si no, lo mejor es que nos contactéis y ya miramos a ver. En los próximos días subiremos también la grabación de la presentación de Gijón, esperando que os haya gustado esta edición de hoy de Anábasis. Un abrazo y hasta la próxima emisión. ¡Salud!